Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Lunes, 1 de junio de 2015. Estamos listos y preparados, como siempre, para llevarles la emisión de Cultura el día de hoy. Les habla Kenny Castillo. Les recuerdo nuestros puntos de contacto. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @culturaaldia y @albaciudad. En el control técnico, los oficios corresponden al señor Luyer Loyo. Y ambos los invitamos a revisar nuestra misión a través de nuestros titulares. Titulares. Inició el plan de reforestación de parques nacionales con siembra de árboles y más de 187.000 semillas. Este lunes arrancará recaudación de fondos para primarias del PSU. Cultura. Por la paz, niños y jóvenes elevaron el tricolor nacional en el primer festival de papagayos. Impulsar Red Internacional de Economía Socialista, acordaron en Congreso inventar la democracia del siglo del socialismo XXI. Temporada de danza continúa en el Teatro Teresa Carreño. Galería de Arte Nacional instaló colección de paisajes de la mirada artística. En octubre llega la Feria Internacional de Música de Venezuela. Regionales. Diablos Danzantes de Yare celebrarán Corpus Christi este jueves. Internacionales. Inició exposición Latinoamérica, una sola muestra en Frankfurt. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó recursos para fortalecer la misión Árbol y desarrollar los planes de reforestación de los diferentes parques nacionales y de otros espacios en el territorio venezolano. El anuncio lo hizo el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arriaza, desde el Parque Guaraíra Repano, donde se desarrolló una jornada de reforestación como parte de las actividades para celebrar el Día del Árbol y el aniversario de la misión. Para todo lo que es la misión Árbol, 345.362.000 bolívares con su respectiva fuente de financiamiento. Así como también por el fondo chino, nada más y nada menos que nuestra alianza con China, 2 millones de dólares para varios aspectos. El Poder Popular y las comunas también están convocados al cumplimiento de este principio. Desde una flor, desde la belleza de la naturaleza, desde un árbol, desde el sol de todos los días y nuestras lluvias, debemos de saber que eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y la única forma es de una forma estructural, rompiendo con la estructura del capitalismo. Ante esta intensa jornada de reforestación, será relanzado el proyecto El Guardia Forestal, donde 2.000 guardias nacionales asegurarán los 27 parques nacionales del territorio venezolano. La campaña de recaudación de fondos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, de cara a sus elecciones internas, comienza este lunes en toda la nación. La Tolda Roja anunció que recurrirá a mecanismos como la donación de un día de salario y rifas, entre otros. De acuerdo con lo establecido por la formación política, ninguno de los 1.162 postulados tuvo que pagar para su candidatura, contrario a lo sucedido en las filas de la alianza opositora autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Según fuentes políticas, cada precandidato al Parlamento por la MUD tuvo que abonar 150.000 bolívares. Al cambio oficial, esto se traduce en unos $23.800 para participar en las primarias de esa agrupación. Son las 12:06. Cultura. Continuamos con más informaciones. Desde tempranas horas de la mañana, de este domingo 31 de mayo, niños y niñas, además jóvenes de la parroquia Caricuao, Macarao y Antímano, se dieron cita en el Parque Universal de La Paz, ubicado en uno de los puntos más altos de la ciudad capital, para participar así en la primera edición del Festival de Papagayos. Nos divertimos mucho, venimos a construir nuestro papagayo con las barandas, el papel. Los más pequeños de la casa también disfrutaron de juegos tradicionales, así lo destacó Nahum Fernández, presidente del Consejo Municipal de Caracas. Recuperado este espacio que, bueno, estaba en unas condiciones, si se quiere, de abandono. Lo hemos recuperado para el disfrute de la familia, para el disfrute de los muchachos, para el disfrute de la comuna, para que aquí se desarrollen actividades. Y además hemos querido hacer la primera actividad en torno al tema de los juegos tradicionales. En este sentido, hemos lanzado el primer festival del papagayo. Al encuentro también asistió Jacqueline Farías, precandidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, por el Circuito 5 de Caracas. La lucha es por la conciencia, aquí en el trabajo con la gente, con las comunas, en el trabajo con los consejos comunales. Ahí es la lucha ideológica de la palabra, del convencimiento y de los hechos. Los hechos que en Revolución Bolivariana son una realidad que la vivimos día a día. Y en otro sentido, para este viernes 5 de junio se tiene previsto en el Parque Universal de La Paz, ubicado en la parroquia Caricuao, una jornada de siembra y plantación de más de 10.000 árboles de diversas especies donadas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con la constitución de una red internacional de economía de los pueblos para la vida y la construcción del socialismo, fue clausurado este fin de semana el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Más de 250 participantes venezolanos y extranjeros, entre intelectuales, artistas, activistas y científicos, se dieron cita en el Congreso que se realizó en Caracas a lo largo de tres jornadas de debates para la coordinación de estrategias frente a los desafíos actuales de América Latina. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, ofreció cifras sobre la jornada que describió como muy positiva. Y yo lo que he podido percibir, no solamente en las discusiones, sino afuera, en el intercambio, una profunda satisfacción. Estamos aquí discutiendo sobre la democracia y todos los asuntos que nos convocan. Y mientras tanto está nuestro presidente y un montón de ministros desplegados a todo el país junto con nuestro pueblo. Y uno dice que esta Venezuela en constante movimiento se parece mucho a la Venezuela que nosotros quisiéramos ver siempre, ¿no? Compromiso absoluto de que no suceda lo que tantas veces sucede, que es que se discuten cosas que luego quedan como en el aire, ¿no? Ese es uno de los retos de este congreso. Se habían realizado 38 actividades, había habido un promedio de 80 personas por foro, es decir, unas 480 personas, y un promedio de 90 personas por conversatorio, es decir, un total de 900 personas. El acto de clausura se efectuó en la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde además se realizó un conversatorio sobre la situación actual de los derechos humanos. Por otro lado, los asistentes pudieron disfrutar de la presentación del venezolano Francisco Pacheco y su pueblo. Según la declaración final de la actividad, se dará impulso a una agenda común para construir una plataforma organizativa de lucha revolucionaria en la región, para combatir el capitalismo depredador y alcanzar así una sociedad socialista inclusiva. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ciclo de danza contemporánea denominado Hacia el Cielo, Hacia la Tierra, inició en la sala José Félix Rivas con la presentación de la obra La Consagración de la Primavera y continúa el repertorio dancístico los días 5, 6 y 7 de junio. Las piezas que están cargadas de dinamismo compartirán escena con obras de la compañía independiente de danza contemporánea 7-8, que presentará su obra Análogo. Las funciones se presentarán a las 7 de la noche del día viernes y a las 5 de la tarde los días sábados y domingo. Las entradas estarán a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este domingo la Galería de Arte Nacional inauguró la exposición Interpretaciones de la Mirada, el paisaje en la colección, con la finalidad de dar a conocer el compilado de obras que durante 40 años ha reunido este espacio y mostrarlas desde otras perspectivas. La muestra, que está compuesta por 50 obras, sirve como punto de partida para el estudio y la reflexión del arte venezolano desde el siglo XIX hasta el XX. En la exposición se encuentran piezas de numerosos artistas como Cristóbal Rojas, Luisa Palacios, Luis Lizardo, Patricia Van Dals, Ricardo Razzetti, Paolo Gasparini, Antolín Sánchez, entre muchos otros. Interpretaciones de la Mirada estará abierta al público en la Sala 1 de la Galería de Arte Nacional durante todo el mes de junio. Son las 12:11. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El músico resaltó que nuestro país cuenta con un Estado que tiene una política incluyente, cuyo objetivo es la profesionalización de los artistas venezolanos para llevarlos a unos estándares elevados, como lo ha hecho Brasil, Cuba, Argentina, Colombia y otros. Además, acotó que el Instituto de las Artes Escénicas trabaja con los artistas para impulsar sus proyectos y ubicarlos en el ámbito musical nacional e internacional. Para mayor información, los interesados pueden entrar al siguiente portal web: www.iam.gov.ve. Regionales. Y los Diablos Danzantes de Yare, como todos los años, celebrarán este jueves 4 de junio en la población de San Francisco de Yare, Estado Miranda, el día de Corpus Christi. Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, destacó: ya está todo listo para la celebración de esta festividad religiosa que tiene más de 300 años de tradición. Mañana estaremos haciendo una asamblea general con todos los promeseros de nuestra manifestación. El lunes estaremos dando una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles al pueblo de Venezuela y al mundo entero. La programación prevista para esta celebración comienza el miércoles 3 de junio a las 8 de la mañana con una exposición fotográfica en la Casa de los Diablos. Para el día jueves se tiene previsto la concentración de la Diablada y a las 10 de la mañana se da inicio a la misa oficial, donde se realizará la juramentación de 7 nuevos promeseros, con lo cual este año su número ascenderá a los 2.500. Seguidamente, los promeseros y los diablos danzantes arrancan en procesión a las 12 del mediodía portando el Santísimo Sacramento, con sus particulares trajes rojos, capas y máscaras, por las calles de Yare en el estado Miranda. Son las 12:14. Internacionales. Y por séptimo año consecutivo, el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Frankfurt del Meno realizará la exposición Latinoamérica, una sola muestra, la cual inició la tarde del 28 de mayo en la Galería de la Sede Diplomática y será exhibida hasta el próximo 5 de julio. En el encuentro participarán 16 artistas provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Alemania y Argentina como invitado de honor. País que por la multiculturalidad obtenida en la variedad geográfica y la combinación de muchas identidades étnicas expone una muestra de 1000 colores. El venezolano José Hostos, con su instalación Diablo Danzante de Frankfurt, acerca a la población europea a uno de los íconos más importantes de la cultura venezolana, declarado recientemente por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos amigos, como lo escuchan, vamos a iniciar nuestra entrevista y tenemos a nuestro invitado acá en cabina. Se trata del poeta y presidente de la Casa Nacional de las Letras, William Osuna, y vamos a hablar con él acerca del duodécimo Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015. Bienvenido, poeta. ¿Cómo está, William? ¿Cómo me le va? Pero muchas gracias por estar aquí y estoy presto pues a esta conversación. Qué bueno tenerlo acá en persona en el propio estudio. Este duodécimo Festival Mundial de Poesía tiene una gran expectativa. Ya Venezuela goza de un nivel cultural bastante amplio y, por supuesto, la poesía viene a enriquecer aún más todo este cuadro variopinto de la culturalidad que se está dando en estos años en Venezuela. Este duodécimo festival, ¿qué trae de distinto de los anteriores, poeta? Bueno, mira, primero una confesión. Ah, muy bien, adelante. Yo no sé cómo tú dices duodécimo. A mí me cuesta decir duodécimo, yo digo décimo segundo. Ah, bueno, muy pero bien. Pero es igual. Ahora fíjate bien. En tanto a la distinción, primero comenzamos con los homenajeados. Uh-huh. Los homenajeados en esta ocasión van a ser María Auxiliadora Álvarez, uh-huh, Ramón Querales e Iván Pérez Rossi. Qué bien. En cada versión de los festivales, uh-huh, en cada versión de los festivales, uh-huh, hay por ahí una musiquita que está sonando. Ya. Sí, sí. No puedo hablar sin eso. Sí, sí, cómo no, adelante. Sí, no, es que le estábamos colocando, sí, le estoy explicando a nuestro oyente. Porque es que me audífonos estoy oyendo, entonces parece que estoy hablando de dupla. Ah, dos veces. Sí, mira, te hablaba. Uh-huh. En cada versión de los festivales, desde el cuarto festival, sí, el festival se funda en el 2004. Ya. Y con esta es el decimosegundo, duodécimo festival. Desde la edición 4, el cuarto festival, uh-huh, comienza la variante de homenajear a un poeta venezolano de alta valía y estima. Uy, dentro de nuestra lírica. Qué bueno. Esto comienza, fíjate bien, con el poeta Ramón Palomares. Seguido del poeta Ramón Palomares está nuestro poeta Gustavo Pereira. Después de Gustavo Pereira, nuestra poeta Ana Enriqueta Terán, maestro de nuestra poesía y maestro de generaciones, así como también Juan Calzadilla, que viene después. Después de Juan Calzadilla, me tocó a mí el honor de ser uno de los homenajeados de este festival. Sí. Después de esto, le toca a Reinaldo Perezó, después Reinaldo Perezó, Luis Alberto Crespo. No, uh-huh, perdón, el Catir Hernández de Jesús, Enrique Hernández de Jesús. Uh-huh. Después le tocó a el maestro J. Escalón Escalona, Chelías Villarruel, que es un cultor, y uh-huh, ahí comienzan las modalidades de colocar a un de cultor. De Nueva Esparta, ¿no, Chelías? De Nueva Esparta, uh-huh, exacto. Y Carlos César Rodríguez. Después de Carlos César Rodríguez, sí viene el Enrique Hernández de Jesús. Ajá. No, perdón, Enrique Hernández de Jesús venía ante Carlos César Rodríguez. Después viene Edmundo Aray. Edmundo Aray, viene Luis Camilo Guevara y Luis Alberto Crespo. Yeah. Ya llegamos a esta ocasión. Yeah, entonces, en esta ocasión está la actual. Y comienzo entonces con la variante, que en la variante está Iván Pérez Rossi, está Iván Pérez Rossi, uh-huh, está la poeta María Auxiliadora Álvarez y está Luis Alberto Crespo. Está Ramón Querales. Están los tres homenajeados. Y así aspiramos que en ediciones futuras también se le dé un homenaje a aquellos cantores, músicos que han enriquecido nuestro amplio registro musical, en tanto a sus letras y en tanto a su registro polifónico, sus claro voces y todas esas cosas. Es entonces entender que estos son poetas que hacen poesía, valga la repetición, sí, para reafirmar, pero con música. Claro, fíjate que aquí se repite lo que es el origen de la poesía. El origen de la poesía comienza con la juglaría. La poesía en principio fue ágrafo, fue cantada. Ya. Entonces iban los poetas de pueblo en pueblo con su laúd, uh-huh, a cantar en los caminos, en las tabernas y en las plazas, lo que la sociedad, uh-huh, tenía como su historicidad cotidiana, y también en sentidos amplios cuando esta historicidad cotidiana ofrecía unas contradicciones que se deberían develar con factores de poder. Sí. Entonces el rey invitaba a los que llamaban poetas áulicos, poetas palaciegos, y el rey quería oír a esos poetas, pero al lado de los poetas estaban en las plazas aquellos poetas que no podían entrar a palacio porque expresaban las contradicciones que habían en torno a monarquías y en torno a condados, ducados y una serie de cosas. Oye, esos eran los como los eso irreverentes. Eran los irreverentes, exacto. Pero eso no solamente ocurría con la poesía. Si bien es cierto, fíjate bien que en la pintura Goya, Francisco de Goya y Luciente, tenía dos periodos, un periodo oscuro donde en su mezquita, en los sótanos de la mezquita, pintaba lo que llaman la España negra, el fusilamiento, todas esas cosas, todas las penurias sociales que en ese momento vivía la corona. Claro, la parte bizarra, la, pues, parte la que no podía ser visible. Muy bien. La parte bizarra. Y de día, pues, para en la luminosidad, pintaba a los Borbones. Entonces tú ves a los Borbones, a las infantas, los infantes, el rey, con su mentón prognático, allí pintado de una manera maravillosa y con aquella luz que le daba la luz a España, pero sin saber aquellos factores de poder que este hombre le estaba pintando también las verrugas a esa a ese rostro que no querían ver. Asimismo, los poetas. Esa ha sido la historia de los poetas. Sí, qué bueno. Y nos estás dando toda una cátedra, poeta. Usted aquí con todo esto. Nos parece sumamente importante y sumamente enriquecedor todo esto. Pero me preguntaba sobre qué tiene de importante. Entonces me fui por la cátedra y me fui por los homenajeados. Pero estaba muy bien porque usted hizo una conexión que están volviendo al inicio de precisamente de la esencia del festival, que es la poesía. Así comienza. Claro, así entonces, comienza. Me parece extraordinario que lo haya tocado. ¿Y por qué justificamos un cantor? ¿Por qué está el cantor? Porque esas letras que tanto han exaltado a una figura como nuestro folclorista Chelías Villarroel y nuestro cantor y músico y también con sus letras, Iván Pérez Rossi, con amplio registro que abarca desde lo infantil a todo un público diverso que degusta todo esto que Iván Pérez Rossi nos ha deleitado en su extensa carrera como músico, y yo lo califico como poeta. Claro, a él no le gusta que le digan poeta, pero nosotros ya lo admitimos. Ya le acuñaron el poeta, y él mismo me diga poeta y una serie de cosas. Qué bien. Pero nosotros sí lo consideramos como poeta. Y en estas actividades que tú dices de extraordinario, es que tenemos más de 114 actividades para este festival de 5 días. Y en la 114 vamos a ubicar toda esta fiesta de la palabra aquí en Caracas, en el casco central. A salir del Teresa Carreño, vamos al casco central. En el casco central están los organismos pertinentes que permiten este tipo de espectáculo, como son las librerías del sur, los centros de artesanía, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, la Biblioteca Nacional. Oye, qué bien. Y hay algo muy importante que yo quisiera decirlo. ¿Cómo no? Que vamos a activar la esquina caliente. Tal cual como dijo el presidente Nicolás Maduro, que hay que ir a activar la esquina caliente y hay que ir a la esquina caliente para conversar y tomar el pulso político y cultural de este país. Nos montamos pues en esa emoción y vamos allá a la esquina caliente. A llevar poesía. A llevar poesía. Oye, y a oír a los poetas. Claro, a los claro. poetas. Que no han tenido vocería durante estos 12 festivales, allí lo podemos oír. Entonces, los invitamos para esta que aúpen y que también participen en este festival. Porque una cosa que hay que aclarar, que las emociones no solamente está para quien lee, sino también para el receptor. Claro. Y este receptor de poesía clama por una palabra distinta a la palabra distinta que estas agendas imperiales no quieren imponer, que es la palabra tanática, destructiva y bélica. Entonces nosotros estamos apuntando mediante la poesía, mediante el colorido del lenguaje, mediante los sonidos idiomáticos, por la paz. Qué bueno, eso es sumamente importante y además que es una gran alternativa. y que le da una característica propia, ¿no? De lo que es la rebeldía, que volvemos al principio, lo que usted acaba de decir. Uh-huh. Que la poesía siempre tenía intrínseco un sentimiento rebelde, de protesta, sí. De denuncia y todo esto. Y entonces, ¿qué más que hacerlo de esa misma manera? Poeta. De hecho, le podría decir que don Carlos Marx, su tesis era sobre Epicuro y él comenzó como poeta. Él tenía un gran amigo llamado Enrique Hein, que es uno de los grandes poetas de Alemania. Uh-huh. Al parecer como que perdimos un poeta, pero ganamos un científico social. Está bien, muy bien, de verdad que sí. Entonces volvemos con las actividades. Empieza, arranca, ¿cuándo, a qué hora? Arranca el 17 en la sala José Félix Rivas, en los espacios del Teresa Carreño, perfecto. 6 de la tarde. Perfecto. Y culmina el 21, o sea, día domingo, son 5 días consecutivos aquí continuos. En Caracas. Ajá. Y después nos vamos a ir al interior. ¿Cómo lo organizamos? Qué bien, va a itinerar entonces sí. el festival. Ahora, ¿cómo lo organizamos en el interior? Mediante las redes. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, en la red central está Yaracuy, en la occidental está Zulia, en los Andes Mérida, en los Llanos Guárico, en la oriental Sucre y en la de Guayana Amazonas. Esto es en esta versión. En las versiones que la precedieron, ajá. Otros estados tuvieron, bajo esta misma modalidad, recuerdo que en la pasada fue Trujillo, uh-huh. Y recuerdo que en la pasada fue Lara, recuerdo que en la pasada, en esta, de paso, una pequeña digresión, es Sucre también montándonos en los 500 años que se celebran de la fundación de la ciudad. Y así, en las pasadas ha tenido otro estado. Bueno, ¿qué es lo que pensamos con esta modalidad? Uh-huh. Que vamos a abarcar todos los estados. Qué bueno. Que vamos a abarcar todos los estados. Y vamos a abarcar todos los estados en paz, porque vamos a imponer la paz. Con la poesía, con el arte, con la pintura, con todo lo verdaderamente que se está dando en esta Venezuela de amplitud democrática y en este socialismo del siglo XXI que estamos inventando. Claro que sí. Poeta, cuéntenos, el festival es mundial. Es un festival, hay participación de algunos poetas o algunas poetas, que vengan de otras partes, de otras latitudes, para nuestros oyentes que nos entiendan por qué es mundial. Bueno, es mundial, hasta el momento nos han confirmado 15 poetas. Muy bien. Eso es para nosotros, primero de junio, un buen impulso, porque nos queda esta semana, el tiempo apremia, como dicen ustedes aquí en la radio, es el tiempo apremia, por eso que estoy hablando con unos decibeles un poquito más rápido, para tratar de abarcar lo máximo en tanto a información. Bueno, es mundial porque va a participar Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Egipto, Francia, Haití, Jamaica, Perú, Santa Lucía, Siria y Trinidad y Tobago. Oh. Aquí no está México, pero México también va a participar. Qué bueno. Y hay una modalidad que de Argentina van a participar dos poetas, Esteban Moore y Washington Cucurto. De modo que no se pierdan verdaderamente esta variación en tanto a registros de poema, pero también en diversidad de lengua y diversidad idiomática. Sí, y de acentos y de tonos y todo eso que enriquece tanto la cosa. Mira, yo creo que hay una experiencia, yo te la confieso sin el menor rubor. Yo he oído poesía china, no sé hablar en chino, pero uh-huh. La eufonía del chino me transmite lo que el poeta, y si no me lo transmite, me está transmitiendo otros espacios, otros ámbitos uh-huh. para corroborar que allí existe un fenómeno de belleza, de una esencia de amor uh-huh. en lo que este poeta está diciendo. Y así me ha ocurrido con el árabe y otros idiomas los cuales no entiendo. Yeah. Pero sé que esa receptividad en tanto a lenguaje y en tanto a variaciones me lleva a mí a la exaltación de un cuerpo muy hermoso que es la poesía y el poema. Qué bueno, poeta, caramba. Sí, son bastantes países y poetas de varios países. Sí. Y también, poeta, vendrán de varias partes del país O sea, vendrá del interior del país. De cada estado vendrá un poeta, se vendrán 24 poetas. Ah, además. Además, 24 poetas. Además de los internacionales. Pero bueno. Te voy a decir, hay 144 poetas nacionales. 144 que van a confluir en todo el ámbito nacional. Porque aquí, por ejemplo, en la Esquina Caliente, que son 5 días, ajá, ya lo que hay es una banda de poetas. No son 3 y 4, sino están inscritos, ¿verdad?, cada día, ajá, alrededor de 10 o 12. Entonces la contabilidad no está dando. O sea, en términos conservadores, si son 5 días y de 10 o 12, no está dando más de 100. Sí, cómo no. Y esto es importante porque mucha gente, y con razón, nos reclama cuando vamos a las librerías y en la calle, nos habla el paltón y dice que ¿por qué no me incluiste a mí? Ajá. Y una serie de cosas. Bueno, así es este mundo. Este es un mundo de limitaciones, un mundo que no podemos verdaderamente complacer a todos. Por eso es que invito no solamente a los que no pueden leer, pero van a leer en un futuro, evidentemente, exacto, pero también a que hagan presencia. Y claro, sí, y que la escuchen, que la disfruten, claro, que la escuchen, la disfruten. Claro, claro. Y conversen con sus amigos poetas, sus colegas poetas, claro, compartan opinión, uh-huh, llévenselo al centro de Caracas y compartan una cervecita, un traguito con ellos, uh-huh, que sería muy rico verdaderamente, extra cámara, como se podría decir, uh-huh, compartir experiencia y compartir nocturnidad y compartir cómo va el mundo y cómo lo alabamos y cómo lo vivimos y cómo tratamos de solucionar los problemas. Además, qué bueno que sí, además sean ese tipo de cosas en ese clima, sí, y después se puede convertir en un clímax luego de que confluyan. Exacto, precisamente en estos días le oía al presidente que decía que entre palabras más, palabras menos, que entre bonche y contradicción no hay, entre bonche y revolución no hay contradicción. Y yo dije, yo estoy de acuerdo, cuando lo oí desde mi cuarto, de acuerdo. Tenemos, oye, que ser verdaderamente un país alegre. Nos están inoculando a nosotros en este momento algo peligroso, que es la decepción, el desengaño. Sí. Bajo toda la coyuntura económica, ¿por qué no negarlo? Todo, claro, el sabotaje, toda una serie de cosas que está dentro de nuestra realidad, uh-huh, pero hay algo que nos están inoculando que es peligroso, que es la decepción, y decepción sobre nuestro proyecto. Yo creo, sí, que la poesía tiene mucho que ver, y tiene que ver el impulso y el amor de los poetas en todo proceso social. Es que usted lo decía, poeta, intentan, yo lo entiendo así, lo leo así, uh-huh, intentan inocular la decepción para quitarle la alegría, porque el venezolano es una persona alegre por naturaleza, sí, intrínsecamente, sí, ya viene innato en él una, sí, risa, una alegría, sí, una cosa de esta. El que... Caribe puro, el venezolano es alegre, el venezolano no, nosotros, imagínate tú, tenemos la virtud de los diablos de Yare, el diablo danzante de Yare es patrimonio mundial. Sí. Y así los degustamos todo tipo de música, así como el tango, que es patrimonio mundial, uh-huh, pero el tango es una referencia de la humanidad ya, no es una referencia de un continente ni de un país, sino es de nosotros y del uno al nosotros. Qué bueno conjugarse así, de nuestras individualidades a nuestras generalidades. Sí. Poeta, y usted no sé si maneja, pero o a grosso modo nos pueda decir, la inclusión o la participación de la mujer, las poetas o poetisas, no sé cómo a algunas les gusta más que se les diga, uh-huh, en el festival, ¿qué tanto son? Bueno, a nivel internacional y a nivel nacional, mira, si puede mencionar. Claro, alguna. Te puedo decir, fíjate, a nivel nacional, porque tomando, esto es muy importante. Uh-huh. Importantísimo, tomando en cuenta cierta práctica política que tienen las opciones a las cuales aupamos. El chavismo, no tengo el menor progreso de decirlo, no vine a hablar de... Yo voy a decir, no vine a hablar de política, ¿y por qué no? Yo soy un hombre aristotélico y político, lo que llaman el sum politicon, el hombre político, así como está el homo faber, el hombre que trabaja, y el homo ludens, el hombre que juega. Somos la confluencia de todo eso. Pero ahí está tu pregunta, y está un alto índice de mujer que yo me atrevería a decir que si de un porcentaje de 100, las mujeres superan a los hombres en tanto a su participación. Ahora, en tanto a la participación internacional, tuvimos que hacerlo con la modalidad de con el concurso de las embajadas. ¿Por qué? Porque ese sabotaje que tienen, esa guarimba con los pasajes internacionales, se nos ha caído mucho, donde nosotros de la Casa de Bella hemos postulado a damas poetas. Claro. Y entonces estamos, digamos que, en esa dualidad de conversación, en ese juego de ajedrez, cuáles pueden ser y cuáles no pueden ser. Y bueno, hay un porcentaje que hubiésemos querido que, no por razones, digamos, de palmadita y que te mereces esto y ni nada, sino por razones de calidad. Claro. Yo te puedo dar este dato. Yo con frecuencia doy clases de poesía y talleres de poesía. Y los participantes, ya varía el artículo, son las participantes, son más damas, muchachas, que caballeros. El hombre se ha ido hacia una practicidad, hacia un mundo, hacia un mundo, digamos, pragmático. Sí. Entonces la mujer con su sensibilidad, con su manera de mirar y de alegrar y de tomar el compromiso. Sí. No es esto una consigna que yo me quisiera ganar los aplausos o la aventura de la gente que está escuchando. Oye, no, sobre todo de ella. Sí, ese poeta sí es lindo de verdad, porque fíjate que nos está tirando ese esas flores. Esa flor y esas cosas. No, la realidad nos lleva. Lo dice, claro. Sí, lo dice. La realidad lo dice. Y no solamente en esto, sino en todos los ámbitos. Ya tú ves que la opción política del PSV, la parte femenina, superó a lo que estaba estipulado para candidatos a diputados y diputadas. Diputadas, ahora a propósito de esto que se está por dar. Bueno, poeta, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero ha sido una amena y gustosa entrevista. Muchas gracias. De verdad que agradecemos mucho que se haya venido hasta acá. Además, gracias. Esa cátedra que nos ha dado de cómo empieza el principio de la poesía, que era totalmente sonora. Sí, ágrafa. Sí, cantada y todo esto, y además también rebelde. Sí. Muchísimas gracias por esos datos. Y bueno, muchísimo éxito. Le enviamos a usted y por supuesto que lo haga extensivo a todo el equipo, que sabemos que hay un equipo grande detrás de la preparación de este Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015. Y bueno, los invitamos, como usted dijo. Antes de despedirme. ¿Cómo no? Que no se me vaya a pasar esto porque allá me van a linchar. Tenemos un lema. Ah, por favor. Y nuestro lema es Venezuela. Con poesía hay mañana. Muy bien, qué bueno, poeta. Muchísimas gracias, le deseamos mucho éxito y con esto nosotros, amigos y amigas, cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. En Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Dice que así combate el estrés de la batalla de cada día. No dejes para mañana lo que puedas comer hoy. Siempre dispuesto a dar la talla si lo requiere la ocasión. No es cuestión de medida, no es cuestión de cantidad. Eso le dicen las chicas mientras engorda su vanidad. Siempre detrás de la flor, como un hambriento abejorro, sale el instinto de cazador. Cuando te cruje el gladiolo, se despereza el pequeñín, resucita y se anima, se endereza el orgullo de tu oso que te devora y que no, no, no, no te deja pensar. Vanidad masculina. Oye, nunca va a falta para cometer tonterías. Vanidad masculina. Como siempre la entrepierna es la que domina. Vanidad masculina. Nunca va a falta para cometer tonterías. Vanidad masculina. Oye, que desde los tiempos Adán sin aprender todavía, papito, pero bueno. Candela, candela. El cerebro se ablanda cuando la cosa se pone dura y es que la carne impone su fea dictadura. Oye, y dejas el sentido común colgado en el guardarropa y llevas bajo el pantalón la victoria y la derrota. Vanidad, vanidad masculina. ¿Cómo? Nunca va a faltar para cometer tonterías. Vanidad, vanidad masculina. Agua. Como siempre la entrepierna es la que domina. Vanidad, vanidad masculina. Dice, dice. Nunca va a faltar para cometer tonterías. Vanidad, vanidad masculina. ¿Cómo? Como siempre en la entrepierna. El cerebro se ablanda cuando la cosa se pone dura y es que la carne impone su férrea dictadura y dejas el sentido común colgado en el guardarropa y llevas bajo el pantalón la victoria y la derrota. Y llevas bajo el pantalón. ¿Qué cosa? La victoria y la derrota. Óyeme, niño. Ay. Esa es la cosa, Santi. Claro, Lucrecia. Ay, nada más. No es cuestión de medida, no es cuestión de cantidad. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y eso le dicen las chicas. Oye, mientras engorda su vanidad. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. Será. en Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

en Alba Ciudad, las 12 y 55 minutos. Perdona, mi amada mía, si es que soy sentimental, pero es que me pongo triste porque no te puedo dar lo que en verdad te mereces como mujer ejemplar. Perdona, mi amada mía, si es que soy sentimental, pero es que me pongo triste porque no te puedo dar lo que en verdad te mereces como mujer ejemplar. Eres mi amiga, mi esposa, mi compañera, y sobre todo eres la luz de mi hogar. Eres mi amiga, mi esposa, mi compañera, y sobre todo eres la luz de mi hogar. No sé qué sería de mí, amada mía, si me llegas a faltar. No sé qué sería de mí, amada mía, si me llegas a faltar. Amada mía, el día que nos conocimos, le doy gracias al destino que te puso en mi camino para que seas mi compañera y la madre de mis hijos. ¿Te acuerdas, amada mía, el día que nos conocimos? Le doy gracias al destino que te puso en mi camino para que seas mi compañera y la madre de mis hijos. Hoy que han pasado los años, ya no somos jovencitos, y solo le pido a Dios, a mi Señor Jesucristo, que siempre nos tenga unidos, amada mía, y lleguemos a viejitos. Que siempre nos tenga unidos, amada mía, y lleguemos a viejitos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.